días, mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria en cronológicamente y vamos a estar leyendo la lectura de abril 15. Vamos a estar leyendo Salmos y esto es lo bonito de leerla cronológicamente, porque ayer vimos cómo Saúl culpaba a David de quererlo matar, ¿no? Y de que lo andaba persiguiendo para matarlo, y vimos cómo David le perdona la vida. Estos son los salmos que David escribe en ese tiempo: Salmos 7, 27, 31, 34 y 52. Y si los quiere usted leer en su tiempo, otra vez son Salmos 7, 27, 31, 34 y 52. Los puede hallar en la website. Si va a la website mawministries.com, ahí tengo el plan en cronológico en formato de Word. So, vamos a leer el Salmo 7. Dice que oración pidiendo justicia. Y estoy leyendo la Biblia en lenguaje sencillo. Lamento de David dirigido a Dios por lo que hizo un hombre de la tribu de Benjamín que se llamaba Cus. Y si acordamos, Saúl era de la tribu de Benjamín. Lo más probable que este era familiar de Saúl o era algo cercano de Saúl. Cus le dijo a Saúl que David lo quería matar, que era una mentira. Y si se acuerdan, cuando David está y después de que pasó el incidente de la cueva, sale y le dice: yo no te quiero matar, Señor, yo soy un perro, una pulga. Y lee así: mi Dios, en ti confío, sálvame de los que me persiguen, líbrame de todos aquellos, de todos ellos. Si no me salvas, acabarán conmigo, me despedazarán como leones y nadie podrá librarme de ellos. Dios mío, qué daño les hice, qué mal cometí. ¿Acaso le hice daño a mi amigo? ¿Acaso le quité algo? ¿A quién me maltrata sin razón? Si es así, deja que mi enemigo me persiga y me alcance. Deja que me arrastre por el suelo y que me ponga en vergüenza. Dios mío, siéntate ya en tu alto trono, rodeado de tus naciones, declárame inocente, enfréntate a la furia de mis enemigos y muéstrales tu enojo. Tú, Dios mío, eres el juez de los pueblos, júzgame y dicta mi sentencia, pero toma en cuenta que soy inocente. Tú eres un Dios justo y conoces nuestros pensamientos. Acaba pues con los malvados para que ya no hagan lo malo. Pero dale tu apoyo a la gente honrada. Dios mío, tú me das tu protección, me proteges como un escudo. Tú salvas a la gente honrada. Tú eres un juez justo y siempre castigas a los malvados. Si estos no se arrepienten, tú afligirás su espada y prepararás su arco. Ya tienes listas tus armas de muerte, ya tienes listas tus flechas de fuego. Fíjate en el malvado, planea el crimen, lo comete y luego niegas haberlo cometido. Ha hecho un hoyo muy profundo, pero en este mismo hoyo caerá y sufrirá las consecuencias de su violencia y maldad. Yo en cambio alabaré a Dios porque es justo, yo lo cantaré himnos al Dios Altísimo. So, Cus, habla acerca de Cus aquí, de que él mismo se está acabando el hoyo, él mismo, ¿no? Ahora vamos a leer el Salmo 27. Y el Salmo 27, el título es Tú proteges mi vida. Y lo más probable que escribió este Salmo en tiempos que él tenía miedo de que Saúl lo aprendiera. Y si se acuerdan, cuando estaban en Judá todos sus hombres y él dice: vámonos a pelear con los filisteos, y todos dicen: pues nos moremos de temor aquí en Judá, que es nuestro país, ¿cómo nos vamos a ir a otro país a luchar? No nos va a ir bien, ¿no? Y vamos a ver lo que dice: Dios mío, tú eres mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? Tú eres quien protege mi vida, nadie me infunde temor. Cuando mis malvados enemigos me atacan y amenazan con destruirme, son ellos los que tropiezan, son ellos los que caen. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me puede hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Dios mío, solo una cosa te pido, solo una cosa deseo: dejarme vivir en tu templo todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y buscarte en oración. David era un hombre de oración. Cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección, me esconderás en tu templo, que es el lugar más seguro. Tú me darás la victoria sobre mis enemigos, yo por mi parte cantaré himnos en tu honor y ofreceré en tu templo sacrificios de gratitud. Dios mío, te estoy llamando, escúchame, ten compasión de mí y respóndeme. Una voz interna me dice, busca a Dios, por eso lo busco, te busco, Dios mío. Hay una voz que le dice en su interior, busca a Dios, el Espíritu Santo. Yo estoy a tu servicio, no te escondas de mí, no me rechaces, tú eres mi ayuda, Dios mío. No me dejes solo, no me abandones, tú eres mi salvador. Mis padres podrán abandonarme, pero tú me adoptarás como hijo. Dios mío, por causa de mis enemigos, dime, ¿cómo quieres que viva? Y llévame por el buen camino, no dejes que mis enemigos hagan conmigo lo que quieren. Falsos testigos que levantarán, me acusarán y me amenazarán, pero yo sé que viviré para disfrutar de tu voluntad junto con tu pueblo, porque me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Uno de los versos que todos sabemos es: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de los montes, ¿no? Porque es el lugar que menos espera que venga el socorro, ¿no? Del monte. ¿Qué va a haber en el monte? El monte, hay que esperar en Dios. Y el último momento, muchos de nosotros, yo he comenzado a correr para hacer ejercicio, y algunas veces cuando estoy corriendo y voy cuesta arriba, digo, ¿para qué estoy haciendo esto? Mejor me voy a la casa, me acuesto en el sofá y veo TV, ¿no? Y se siente, una de las cosas que se dice mucho algunas veces, el dolor en el cuerpo es la flaqueza o las falsas de fuerza saliendo del cuerpo. Pain is weakness coming out of the body. Es un dicho en inglés, ¿no? Muchas veces el miedo es la fe creciendo en nosotros, ¿no? Cuando no tenemos nada en qué apoyarnos y decir, pues, ¿cómo le salgo de esto? ¿Cómo pago la renta? ¿Cómo pago el carro? ¿Cómo le doy dinero, comida a mis niños? Y todo eso es cuando uno tiene que confiar en Dios, y ese miedo sale y es convertido en fe. Porque para que haya valor, tiene que haber miedo. Y se tiene que sobreponer el miedo, ¿no? Porque sin miedo no hay valor. Porque entonces todos lo hicieran. La razón por que nadie va contra el miedo es porque tienen temor, ¿no? Pero el valiente deja lugar al miedo, sobrepasa el miedo y sale adelante. So, como le dije, confiar en Dios en tiempos de angustia. Ahora vamos a leer el Salmo 31. Y el Salmo 31, David piensan que lo escribió en diferentes partes, no lo escribió todo de un solo. Y la primera parte muestra cómo él, al siendo perseguido, piensa que lo van a atrapar o que ya lo tienen ya lo tienen rodeado, y él se da por casi por vencido. La otra parte, él ve cómo Dios lo libra de eso, y a la misma vez él expresa cómo el estrés de estar huyendo lo tiene bien conmovido a pensar de que Saúl lo va a matar, ¿no? O sus enemigos. Ahí se llama: tú eres quien me protege. Dios de Israel, tú eres un Dios justo. No me dejes pasar vergüenza. Sálvame, pues confío en ti. Préstame atención. Ven pronto a socorrerme. Protégeme como una enorme roca. Rodéame como una alta muralla. Tú eres la roca que me protege. Tú eres la muralla que me salva. Guíame y dirígeme, pues así lo prometiste. No me dejes caer en la trampa que me has puesto mis enemigos. Tú eres mi protector. Tú eres un Dios fiel. Sálvame. Mi vida está en tus manos. Odio a los que adoran ídolos, pues estos no sirven para nada. Pero yo en ti confío. Tu voluntad me llena de alegría, pues me viste sufrir y me cuidaste. Me libraste de mis enemigos y me diste libertad. Dios mío, tenme compasión, pues estoy muy angustiado, siento dolor en todo el cuerpo. Mis ojos ya no aguantan más. Toda mi vida he sufrido, toda mi vida he llorado. Mi maldad me debilita, mis huesos no me sostienen. Amigos y enemigos me ven como poca cosa. Al verme en la calle me espantan y huyen de mí, se espantan y huyen de mí. Me tienen olvidado, como si ya me hubiese muerto. Parezco un vaso hecho pedazos. Mucha gente habla mal de mí y hasta me llegan sus chismes de que me parezco un fantasma. Todos se han puesto en mi contra y hasta quieren matarme. Pero tú eres mi Dios, en ti he puesto mi confianza. Mi vida está en tus manos, sálvame de mis enemigos. Sálvame de los que me persiguen. Yo estoy a tu servicio, muéstrame tu buena voluntad por tu gran amor. Sálvame, Dios, mira que estoy llamando. No me dejes pasar vergüenza, que pasen vergüenza los malvados. Échalos a la tumba, calla a estos mentirosos que me desprecian y me humillan. Tú eres muy bondadoso con la gente que te honra. A la vista de todo el mundo derramas tu voluntad sobre los que ti confían. Tu presencia los pone a salvo de los planes malvados. Tú los proteges de la maldad como protege la gallina a sus pollillos. Bendito seas, Dios mío, cuando yo estuve en problemas me mostraste tu gran amor. Estaba yo tan confiado que hasta llegué a pensar que no querías ni verme, pero a gritos pedí tu ayuda y tú escuchaste mis ruegos. Ustedes los que aman a Dios, demuestren su amor. Nuestro Dios protege a los que merecen confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. Todos ustedes los que confían en Dios, anímense y sean valientes. Sabemos tres diferentes perspectivas ahí, de sentirse bien deprimido, enfermo de tanto estrés que le está pasando. Lo más probable que no había comido bien porque andaban huyendo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios y vamos a ir al Salmo 34. Ese es el otro salmo que vamos a leer. Y estamos leyendo la Biblia en lenguaje sencillo. Y el título del salmo es Dios cuida de los suyos. Este salmo lo compuso David cuando se presentó ante el rey Abimelec, si se acuerdan. Y quiso hacerse creer que estaba loco. Por eso Abimelec le ordenó que saliera de su presencia. En esa cultura, en ese tiempo, ahora en ese tiempo, la gente loca la dejaban ir porque estaba loco, ¿no? Dios mío, yo estoy muy orgulloso de ti. Todo el tiempo te bendeciré, mis labios siempre te alaban. Ustedes los humildes, oigan esto y alégrense conmigo. Únanse a mí, juntos alabaremos la grandeza de Dios. Le pedí a Dios que me ayudara y tu respuesta fue positiva. Me libró del miedo que tenía. Los que a él acuden se llenan de alegría y jamás pasan vergüenzas. Yo creo que ahí está hablando de la vergüenza que haber sido, porque dice que, bueno, la teoría dice que se echó, que le salía baba del lado y que se echó, muchos dicen, yo vi que se echó hasta estiércol para que apestara, ¿no? Y se veía como loco, ¿no? Y yo creo que ha de haber sido algo de mucha vergüenza, ¿no? Yo que nada valgo, llamé a Dios y Él me oyó y me salvó de todas mis angustias. Dios envió a su ángel para que salves del peligro a todos los que honran. Dios bendice al que Él confía. Ustedes, pueblo de Dios, vengan y prueben su bondad. Verán que a quienes lo adoran nunca les falta nada. Los ricos pasarán hambre, pero los que confían en Dios nunca les faltará nada bueno. Vengan conmigo, queridos niños, préstenme atención. Voy a enseñarles a honrar a Dios. Si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros. Ay, esa es pedrada, ¿no? Y como dijo Juan, ouch, y de andar diciendo mentiras. Aléjense del mal y hagan lo bueno y procuren vivir siempre en paz. Dios siempre cuida a los suyos y escuchen sus oraciones, pero lo que hacen lo malo les vuelve la espada y borra de entre el mundo su recuerdo. Dios escucha a los suyos, los libra de su angustia. Dios siempre está cerca, más para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a bendecirlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. Los malvados tendrán que sufrir las consecuencias de su maldad, pues Dios habrá de castigar a los que odian a su pueblo. Dios siempre salva a los suyos. Los que confían en él no sufrirán ningún castigo. Hay aborígenes en Australia que tienen, y si usted ya lo sabe, en inglés se llama boomerang, que es una pedazo de madera, es un pedazo de madera como con forma de V, y cuando la persona lo tira o lo suelta, se va, pero al minuto regresa, ¿no? Y muchas veces la maldad que hacemos, como dijo David, nosotros mismos cavamos el hoyo para enterrarnos. Y vamos a ver cuando lleguemos a Esther cómo pasa eso, de que el mismo malvado que construye para ahorcar una horca, para ahorcar a Mardoqueo, va a ser ahorcado por su propio plan. So, no hay que tener la como dice Pablo, Dios es misericordioso, pero también es fuego consumidor, ¿no? Vamos a seguir leyendo y vamos a leer el Salmo 52. Y estamos leyendo la Biblia Lenguaje Sencillo. Y el título del Salmo es El Futuro del Malvado. David compuso este poema cuando Doeg el Edomita fue a decirle a Saúl. David ha ido a la casa de Abimelec. Y se acuerdan, Abimelec era el sacerdote que le dio el pan y que le dio la espada de Saúl que leímos, que acabamos de leer. Y es bien difícil. Vamos a leer el Salmo y después hacemos el comentario. Y tú, campeón de violencia, ¿por qué andas siempre presumiendo de tu maldad? Tienes la lengua como navaja, no piensas más que en destruir y en hacerle daño a los demás. En vez de hacer lo bueno, prefieres hacer lo malo. En vez de decir solo la verdad, prefieres decir las mentiras. Tienes una lengua mentirosa y te gusta herir con las palabras, pero Dios te hará pedazos. De una vez por todas te agarrará por el cuello y te echará de tu casa, y te arrancará por completo y te echará de este mundo. Cuando el pueblo de Dios vea esto, quedará muy impresionado, y entre burlas te dirá: así acabarás, campeón de la violencia, pues no has puesto refugio en Dios. Y así acabaron los ricos, que solo confían en las riquezas, por lo que a mí me toca siempre pongo mi confianza en el gran amor de Dios. Yo en su presencia cobro vida como árbol cargado de frutos. Dios mío, yo siempre te daré gracias por todo lo que has hecho. En ti pondré mi confianza porque tú eres bueno. Pongo por testigo al pueblo que te ama. So, Doeg era un edomita y era el encargado era como el capataz de toda la gente que cuidaba los animales de Saúl. Saúl era un hombre rico y por supuesto significaba que él era un hombre rico. Lo más probable que tenía dinero, porque Saúl le pagaba por cuidar por administrar sus animales. Y yo creo que el propósito de Doeg para destruir a David es que él sabía que él era el de la promesa, y esto yo lo estoy infiriendo, no está en la Biblia, pero quizás él dijo: ¿sabes qué? Si David llega al pueblo, él sabe lo malo que soy yo, ¿no? Y lo más probable es que se me va a acabar mi fortuna, se me como dicen allá, se me comen el puerquito, ¿no? Y no voy a tener nada. Y entonces, y él decide crear estas cosas que eran malas, y por la mentira de él, muchas personas inocentes son muertas y hay muchas consecuencias a eso. Pero lo bueno de todo esto es de que David le entrega esto a Dios, ¿no? Y como le dije, David fue conforme al corazón de Dios. Pero a la misma vez vemos la frustración de David, que David le está diciendo: ¿sabes qué? Agárralo del cuello y sácalo afuera y que la gente lo vea, arráncalo de la tierra, porque es un hombre muy perverso, ¿no? Y Muchos de nosotros que somos ghetto entendemos eso. We have the ghetto mentality. If you grew up in Los Angeles, you know what? And we think that, you know, we take it to the street, like they say. And that's not me, of course, right? I'm talking about you guys. So, I'm just playing. Pero lo que queremos decir es que nosotros nos queremos tomar la venganza y nosotros, we want to take actions with our own hands. And we forget that there is a powerful God out there that can punish people or can give back what these people have done to other people in a way that we won't even be close to it. So we have to give it to God. And you know what? We could actually go up to God and say, God, I'm so frustrated with this person because of this, this, and this. You do something, God. I'm not gonna deal with it. But at the same time, the Bible talks about praying for your enemies and saying, and to Jesus said, pray for your enemies. Because anybody could pray for the people that we like. I could pray for my family. I could pray for my brother and sister, but am I able to pray for those people that hate me? See, you gotta have the character. But at the same time, you know, pray for those too. But when you feel frustrated, take it up to God. And God is there to listen. And trust me, God will make everything possible for these people to pay here or to pay when we die and we, you know, go to Him for Judgment Day. So may God bless you, and if you have any questions, si tiene alguna pregunta acerca de la lectura, mándeme un email a info@mawministries.com o me lo puede mandar personalmente, marcos@mawministries.com. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.